¿Cómo está la noche, Agus? La noche está perfecta. Perfectísima. Está. Ahora sí. ¡Arriba las palmas, che! ¡Palmas arriba! Vamos a hacer esta noche más perfecta todavía, dale. Mucho más. Tan pronto yo te vi, no pude descubrir. El amor a primera vista no funciona en mí. Después de amarte comprendí que no estaría tan mal. ¡Miranda! Probar tu otra mitad. Sí, sí, sí. No me importa si arruinaríamos nuestra amistad. No me importa ya que no está. Éramos tan buenos amigos hasta hoy, que solo le tuve que enseñar el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto, me fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando y fue. Solo tú, no necesito más, te daría lo que dure la eternidad. Debe ser perfecta para, perfecto para, perfecto para mí, mi amor. ¿Y cómo fue? Que el papel cambié. Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debe ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. ¡Dos miradas en el amor! ¡Ahora se han sido una gama aquí presente hoy! ¡Aplauso para ellos, dale! ¡Se pudrió todo, eh! El tiempo que pasó, ¿qué pasó? Resultó mejor. Nos conocíamos de antes y sabíamos. Amigos hasta hoy, yo siempre me pude enseñar el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto. Me fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando y fue. Solo tú, no necesito más. Te adoraría de que dure la eternidad. Debe ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí, mi amor. ¡Abajo todo el mundo! Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debe ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. Solo tú, no necesito más. Te lo daría lo que dure la eternidad. Debe ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí, mi amor. ¿Cómo fue? ¿Qué le va a ver también? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debe ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. Impresionante. Gracias. Para estos tremendos artistas que tenemos y que hoy se prestaron a estar con nosotros. Excelente. Un placer. Juli, genios, genios, genios, genios, genios. Qué loco. ¿Cómo seguimos después de esto? No sé. ¿Cuál nos mandamos ahora? No sé. ¿Cuál nos mandamos?